quitarte la ropa lentamente y quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. No sé si sospechan los destinos, mi mujer o tu marido. Tu marido. Oh, oh, oh. Tú y yo durmiendo con los enemigos. No sé, es que jamás hemos querido. Los dos hacían con bendito capricho. Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnuda el paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así que cántela despacio. Solo ámame. Que si nos coge la noche yo inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú di otra mentirita al idiota aquel. Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. Claro, si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel.